Repaso de la entrega anterior. La clave del éxito. Came. Los Rolling Stones vinieron a dar un concierto en Madrid el año pasado. The Rolling Stones came to give a concert in Madrid last year. Jody vino a visitarme el fin de semana pasado. Jody came to visit me last weekend. El técnico vino a reparar nuestra lavadora el miércoles. The repairman came to fix our washing machine on Wednesday. Expresión de la semana. ¿Terminarás el proyecto a tiempo? Will you finish the project on time? ¿Normalmente entregan la mercancía a tiempo? Do they usually deliver the goods on time? Phrasal verb. El pequeño Timmy está guardando sus juguetes. Little Timmy's putting away his toys. ¿Cuándo vas a guardar tus herramientas? When are you going to put away your tools? Vocabulario. ¿En qué andén llegará? Which platform will it arrive on? El horario dice que hay un tren en media hora. The timetable says that there is a train in half an hour. Agilidad general. Vimos a su jefe de ellos. We saw their boss. ¿Cuántos años tiene su tío de ella? How old is her uncle? ¿Cuántos coches tiene él? How many cars does he have? ¿Tiene Carl hermanos? Does Carl have any brothers or sisters?